y vamos a reflexionar sobre política, sobre la situación de los distintos ministerios de Alberto Fernández y las perspectivas de género. Para ello, para poder hacer un análisis al respecto, estamos en comunicación telefónica con Laura Fiocchetta, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, una alegría escucharla. Hola Gaby, ¿cómo estás? Marcos Barroso te saluda. Hola Laura, mirá, ya empezó la equivocación. Así estamos. Hola, lo acabamos de decir. Marcelo está igual también. Dice, ahí ya está en el teléfono Gaby. Lo acabamos de decir que, bueno, no... que somos como mellizitas. Claro. Nos pasó muchas veces desde niño. Obvio. Es más, hay gente que dice que nuestras voces son iguales. Exacto. Obvio que son iguales, obvio. Y cuando éramos pequeñas, en algún momento éramos muy parecidas. Y nos vestían igual también. Nos vestían igual y hacíamos algunas trampas. Era el sueño de que fueran. De que fuéramos mellizas. Sí. Claro. Entonces, y si hacíamos el cumpleaños de una también le regalaban a la otra. Sí. Ah, bueno. Una mamá igualitaria. Está muy bien. Bueno, Laura, ¿por dónde nos vamos a meter entonces? Bueno, hablando del igualitario. Sí. Y el año pasado estuvimos hablando mucho, pero también porque se aprobó la ley, que después se aplicó en las elecciones, en lo vinculado al poder legislativo, en el caso de la provincia de Mendoza, en la legislatura provincial, y en el caso de la Nación, en el Congreso de la Nación, de paridad de género. Esto es que haya la misma cantidad de hombres y mujeres. No estamos hablando de las disidencias, no se contemplan. La ley es así, con un binarismo de género, pero si se compara con la historia política de la Argentina, cómo fue la representatividad de las mujeres, y obviamente es un gran avance, porque lo que dice la ley, que las listas se integren con el 50% de mujeres, tanto en la legislatura provincial como en el Congreso, son dos leyes distintas. De hecho, la letra chica no es igual, es más igualitaria en el Congreso. No nos vamos a detener ahora en eso, pero el resultado, digamos, de la conformación de las listas y después cómo resulta el Congreso y la legislatura provincial, es más igualitaria. Como decíamos, en el Congreso existe la paridad total, o sea, de este 50, que a veces se puede traducir en un 49, pero ahí estamos. Pero ahora nos vamos a meter con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no hay ley. En el Ejecutivo tampoco hay en la justicia. Si nosotros vemos la Corte, por ejemplo, la Corte Provincial, no lo integra ninguna mujer. Los 7 miembros de la Corte Provincial no lo integra ninguna mujer. Pero nos vamos a meter en el Ejecutivo Nacional, y como vos bien decías, Gaby, el gabinete de Alberto Fernández. Uh-huh. Hay un informe que se conoció hace poquitos días del Observatorio de las Élites, que está conformado con algunas instituciones, entre ellas el CONICET, o sea que viene desde el ámbito científico, se ha tomado un método científico para observar esto, y el resultado que arrojó es que el 37,5% del gabinete de Alberto Fernández está compuesto por mujeres. Se lo comparó con el gabinete de Mauricio Macri, que recordemos, no creo que nadie se haya olvidado, pero bueno, recordemos que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, Macri tenía un 23,1% de mujeres. Con el gabinete de Cristina Fernández, que gobernó, o sea, que en realidad gobernó dos veces, pero se lo comparó con la segunda presidencia de 2011 a 2015, que esa había tenido un 22,7%. Así que sin duda, este 37,5% es algo muy positivo. Estamos hablando de casi un 40% de mujeres dentro del gabinete. Pero acá no termina la cosa. Y lamentablemente se repite algo que se puede ver, por ejemplo, en la justicia, y mucho en la justicia, y esto lo observa con mucha frecuencia, y lo resalta mucho el Observatorio de Violencia de la Corte Nacional cuando observa la paridad de género en todos los tribunales de justicia del país. Y es esto del techo de cristal. ¿Qué es? Sí, ponemos mujeres, pero no las ponemos en su mayoría en los lugares de decisión. Y vamos a detallar esto y a observar por qué. Porque acá lo que se evaluó no fue solo los ministerios, Gaby, sino también las secretarías y las subsecretarías. Y vamos a hablar de algunos números, son poquitos y son redondos, porque sabemos que en radio por ahí hablar de números no sirve mucho, pero la verdad que esto nos pinta el panorama. En el caso de los ministerios, es decir, el mayor ámbito de decisión dentro de las áreas de gobierno, el 81% de los ministerios corresponde a los hombres y solo el 19% a las mujeres. En el caso de las secretarías, que sería el segundo ámbito de decisión después del ministro o la ministra, claro. Digo, la secretaria o el secretario de alguna área, es quien tiene una responsabilidad muy grande, pero nunca tanto como quien es ministra o ministro. El 60% está compuesto por hombres, es decir, hay un 60% de secretarios y un 40% de mujeres. Y en las subsecretarías, el 62% es mujeres y el 38% son hombres. Es decir que el 62% ahí ganan las mujeres, pero es en el ámbito de menor poder, claro. ¿Entiende? Exacto. O sea que en los ministerios estamos 80 a 20 casi. Muy poco. Claro, bastante desigual. De los hombres, claro, y en las subsecretarías 60-40 para redondear, pero en realidad siguen, aunque hemos avanzado mucho y somos cada vez más mujeres dentro del gabinete presidencial, pero el poder de decisión se lo siguen llevando los hombres. Sin embargo, bueno, recordemos que es una fórmula presidencial que está conformada por un hombre y una mujer, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Tampoco me quiero detener mucho acá, pero más allá de las cuestiones políticas que no tienen que ver con el género, hubo un componente de género sin duda a la hora de que Cristina Fernández decidiera ser la candidata a vicepresidenta o la precandidata en ese momento el año pasado, en mayo del año pasado, hace casi un año, dentro de unos días se va a cumplir un año, cuando ella envía ese sábado a la mañana ese video donde anuncia que decide por ciertos malestares en un sector de la población que no le iban a posibilitar el triunfo, acompañar en la fórmula Alberto Fernández como precandidata a vicepresidenta. Sin duda hubo un componente de género en esa decisión. Totalmente. Si comparamos, bueno, decíamos recién que teníamos un 19% en los ministerios de mujeres contra un 14% que tenía Mauricio Macri. Obviamente hay un gran avance y hay un gran avance que a mí no sé si me gusta hablar de la palabra avance, estoy usándola mucho, pero en realidad avance hacia dónde vamos. Claro, pero obviamente, ¿a dónde hay que llegar? Claro, pero si lo comparamos en cuanto a conseguir una igualdad, ¿no? Por lo menos en estos términos. Hoy existe el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que lo encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Digo, esto no es un detalle. Es muy importante tener un ministerio cuando hasta el año pasado estaba hasta desmantelado el Instituto de la Mujer. Digo, es mucho. Además dice mujeres, ni siquiera mujer. Digo, ya hay una concepción respecto de una mirada de género, respecto de hablar de los feminismos. Hablamos de las mujeres porque somos diversas. Claro. Y hablamos de género y hablamos de diversidad. Y eso me parece muy importante. Sí, y comparándolo, pensaba, digo, con esto que decías del Instituto de la Mujer que se desmanteló, bueno, además fue una de las primeras decisiones, ¿no?, del gobierno de Mauricio Macri, desmantelar ese instituto. Totalmente. Y sabemos con una muy criticada Fabiana Túñez, que fue la persona que encabezó durante los 4 años el instituto, ¿no?, con una gestión con falta de presupuesto. Acá se está viendo otra cosa. Sin embargo, siempre hay que recordar que portar un cuerpo de hombre o de mujer no te hace tener perspectiva de género. Uh-huh. El análisis que hemos hecho en este informe es un análisis que tiene que ver con la democracia, que portar un cuerpo de hombre o portar un cuerpo de mujer no sea un obstáculo para llegar a un lugar, en este caso, a encabezar un ministerio, una secretaría o una subsecretaría. Y es lo que ha pasado históricamente en la historia política del mundo, que es algo que se va modificando con el desarrollo de nuestras democracias, con la participación política, por supuesto, y fundamentalmente con la lucha de las mujeres, en nuestro caso histórica, con nuestros encuentros de mujeres desde 1986, que es sin duda un tema de agenda pública, la participación de las mujeres en la política y en este caso de los puestos con decisión. Pero bueno, a ver, recordemos que tuvimos hasta el año pasado una fórmula integrada también por un hombre y por una mujer en la presidencia y la vicepresidencia. Claro. No nos olvidemos de Gabriela Michetti, con una mirada de género cero, digo, una mujer que se opuso en el Senado, de quien era la presidenta del Senado por ser la vicepresidenta, firmemente a la discusión por la despenalización del aborto en la Argentina. Digo, ser mujer no te hace de mirada de género, pero traemos estos temas porque la cuestión va por otro lado y tiene que ver con esto, que no te impida poder llegar a espacios solo por ese hecho, ¿no? Totalmente, Laura, y qué necesario, bueno, este análisis, y qué necesario ver que sí, los lugares donde sí se está, pero también estos otros de mayores, de mayor peso, de mayor poder, que, bueno, aún falta, ¿no?, también todo ese camino. Sin duda, sin duda. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, tuvimos durante 4 años, por primera vez, una vicegobernadora, que fue Laura Montero, uh-huh. Pero bueno, este año la fórmula del oficialismo no estuvo integrada por ninguna mujer. Sí, la del Frente de Todos, que recordemos, la candidata a gobernadora fue Anabel Fernández Agasti. Claro, claro, uh-huh. Totalmente. Laura, te llevo hacia Chile, nuestro país vecino, donde en el día de ayer Piñera le tomó juramento a una nueva ministra, a la mujer, que es nieta de Pinochet. Claro. ¿Qué situación que vive Chile, ¿no? Recordemos que Isabel Plas, que había renunciado el 13 de marzo, también pedido por, y era una de las demandas del movimiento feminista chileno, renuncia y bueno, y después se toma juramento a esta mujer, ¿no? ¿Sabes qué? Esto que estás diciendo me hizo acordar a una charla que tuve hace 2 años con nuestra maravillosa filósofa y pionera del movimiento feminista aquí en la provincia, que es Alejandra Siriza, y yo le preguntaba respecto de la discusión que se estaba dando en ese momento del proyecto de despenalización del aborto, que recordemos que se aprobó en diputados hace casi 2 años, el 13 de junio de 2018, y que no pasó la venia del Senado, pero en ese momento la discusión en diputados se gana gracias también a que integrantes de el PRO estuvieran a favor de despenalizar el aborto. Y yo le decía, bueno, hay que hacer alianzas con estas personas. Y ella me decía, mirá, bienvenido que voten a favor, pero no hay que hacer ninguna alianza, digo, no hay que tener ningún tipo de expectativas con personas que integran partidos políticos que no les tiembla la mano para hacer ajustes. Y sin duda esta ministra chilena no tiene nada que ver con el movimiento feminista, no nos representa y no es lo que queremos para las mujeres ni para las diversidades. Tal cual, por un lado se escucha el movimiento feminista al decir, bueno, tomamos la renuncia de Isabel Plá, pero después... Pero miren a quién claro. Tomamos juramento. Claro, por eso siempre capitalismo y patriarcado, digamos, van de la mano. Estos gobiernos, digo, aunque todos vivimos en un capitalismo, pero estos gobiernos tan neoliberales, y creerles es una trampa. Claro. Las decisiones que van a tomar van a ser... siempre maquillaje, ¿no? Y esto sí, bueno, hay otra mujer, pero ¿qué mujer? Digo, ¿a quién representa estas mujeres? y por eso también es siempre, me parece, por lo menos de mi perspectiva, darle a nuestro feminismo una mirada anclada en la clase social. ¿Qué mirada de clase puede tener esta mujer? Claro, tal cual, tal cual. Y es una burla, ¿no? Concentrarse en eso también, de cómo se burla en el movimiento de, al momento de tomar juramento a una mujer que después en declaraciones decía de que, bueno, defendía la dictadura de Pinochet, donde palabras textuales de ella decía que el gran karma que había sido era la violación de los derechos humanos, ¿no? Era un karma, pero había habido una reactivación económica, o sea... Esa era la declaración, y es claro, la declaración. Como si fuera un tema menor. Claro, claro, fue el karma, fue el karma. Claro, y yo creo que algunas mujeres, que no son, para, desde el punto de vista no son feministas, pero que sí representan el espacio de mujeres, porque así se llaman, ¿no? Entre ellas, de esos partidos políticos, están de la derecha, están contentas de tener una par ahí, ¿no? Como algo, lo ven como algo positivo, y ya se quedan con eso. Tal cual. Tal cual. Ya es la segunda ministra que renuncia en Chile, ¿eh? Recordemos, el 28 de febrero renunció otra ex ministra, Marcela Cubilla, ahora Isabel Plas, y bueno, ahora la tercera en un año. Claro, y también contextualicemos en una situación de violación de los derechos humanos, como lo que está viviendo Chile con las grandes movilizaciones que hay, y de los derechos de las mujeres en particular, con violaciones masivas, si lo podemos llamar así, ¿no? Ocurridas por parte de la fuerza pública en las calles. Obviamente la pandemia ha frenado esto porque no hay una cuarentena total en Chile, pero sí en muchos barrios, y las movilizaciones ya no son tales, pero con las movilizaciones, la fuerza pública, integrantes de la fuerza pública han violado mujeres de distintos ámbitos, entre ellas muchas estudiantes, todo obviamente tapado por el gobierno y con denuncias que se están investigando que son gravísimas. Sí, tal cual, muy grave, sí, muy grave y desconcertante lo que pasa en Chile con esto, ¿no? Por un lado, volvemos a decirlo, ¿no? Se toma en cuenta los pedidos del movimiento feminista chileno y por otro lado se le burlan en la cara, ¿no? Sí, una vergüenza. Bueno, Laura, fundamental este análisis para seguir pensándonos, para también seguir desnaturalizando lo que a veces se da por dado, ¿no? Y para seguir cuestionando, interpelando cuáles son los lugares que ocupamos, ¿no? Sí, me voy con una frase que recordé ahora y el discurso de Alberto Fernández cuando dijo volvimos mujeres, ¿no? En vez de mejores. Nos escuchamos. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. La escuchábamos a Laura Fiocchetta. Bueno, fundamental, ¿no? Preguntarse, seguir analizando, seguir interiorizándonos y ir viendo, ¿no? También cuáles son los lugares que hay detrás, bueno, como este planteo también de lo que sucede en nuestro hermano país. Sí, tal cual, y en general también en este sentido de que hay que hacer leyes o hay que ver números para ver si es equitativo, donde tendría que darse por hecho, claro, hay que hacer leyes, hay que ir por el Ejecutivo, hay que buscar, debería darse por sentado, ¿no? Hay que buscar todo el camino que nos queda ahí por andar, claro. En ese sentido, Marquito, se me viene la situación por supuestamente distinta, absolutamente desde clases y desde un montón de cuestiones, pero la situación de las cárceles de mujeres, ¿no? Tal cual, esto de siempre de... Sí, las mujeres sí. Tener que estar y las disidencias tener que estar llamando y haciendo reaccionar y mostrando bueno, para que se accione, ¿no? Tal cual, gravísimo. Una lucha ahí constante.